Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Hola, qué gustazo enorme, pues nuevamente estamos acá en Good Stuff Blues. Qué rico estar acá nuevamente con todos los compañeros. Estamos en nuestro lindo Ecuador, ha sido un gusto enorme estar por algunos países hermanos, difundiendo el arte, difundiendo la cultura. Pues ha sido espectacular estar en todos estos tiempos. Millón de gracias siempre a los amigos, hermanos en Madrid, por estar en contacto y haber hecho este gran evento, ¿no? Este gran evento que fue en mayo, la noche de blues y rock. Qué buena onda, la pasamos espectacular con grandes músicos, grandes artistas. Millón de gracias a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Quiero hacer un agradecimiento total, por supuesto, a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura. Esperamos algún rato tenerlo presente, también a Camilo. Y pues millón de gracias a toda la gente que tenga el trabajo y en el esfuerzo. Asimismo, quiero mandarle un abrazo enorme a Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura, que él va a estar coordinando también la sexta muestra de poesía blues este año. No nos olvidemos, se van a venir muchos, demasiados eventos en los cuales vamos a estar disfrutando de arte, cultura. Este 19, no nos olvidemos. El 19 estamos en el, por supuesto, en la este gran espacio artístico, cultural, este bar. Un abrazo enorme a su representante, a la Maya Jacome, que ayer tuvimos el gusto de volverla a ver. Y pues vamos a estar este día viernes vamos a estar ahí en la ventana arriba. Vamos a estar ahí con una fiesta blues rock and roll. Los que quieran disfrutar del blues, del rock and roll, pues bienvenidos. Es entrada libre. Vamos a estar con una banda también que se va a presentar, como son los Crónica Roja Blues Band, que van a estar con los 6 años disfrutando. Vamos a estar con los 17 años también haciendo un poco de conmemoración a los 17 años de blues rock and roll, con los Blues Project Rolling. Y por supuesto este programa que sale al aire, pues vamos por los 6 años. Vamos a seguir hablando muchísimas cosas más, millón de cosas. Y pues también el agradecimiento a la productora, también por supuesto del programa, a la Margarita, mi esposa Margarita Altuna, a toda la gente que ha estado trabajando también con el equipo de producción del Quito Blues. Un abrazo enorme a la Paula Rivadeneira. Estuvimos ahora en muchísimas reuniones. Un abrazo enorme, nos dijeron que nos iban a escuchar también a Ecuador TV. Millón de gracias al gerente de Ecuador TV, pues nos recibió de la mejor manera, Eduardo, millón de gracias. A Cristian Torres también, gracias totales. Pues seguimos seguimos uniendo. Ya tenemos acá también, les quiero comentar, tenemos una sorpresa bien grande que ya está llegando también al estudio, así que vamos a tener una sorpresa. Y hasta la gente que nos está mirando, pues ya la están viendo por ahí, este gran reconocido músico, el maestro. Y bueno, pues como les decía, este viernes vamos a estar en este gran evento de conmemoración de los 17 años de Blues Project Rolling, los 6 años de Good Stuff Blues y por supuesto los 6 años de Crónica Roja Blues Band. Acordémonos también que se nos vienen algunos proyectos más, como es el sábado 3 de agosto Retro Stock. Y bueno, vamos también este 11 de agosto, millones gracias a la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a presentar con los Blues Project el domingo 11 de agosto en la Plaza de Santo Domingo, así que vamos a disfrutar un poquito también de blues y rock and roll. Y el día sábado estamos en la plaza, todavía no la tengo muy claro, el sábado vamos a estar con los Crónica Rock, el sábado 10, y por supuesto Quito Blues de lunes 12 al sábado 17. Quiero agradecer inmensamente a la compañera que si nos están mirando en cámaras, por supuesto un abrazo enorme a esta gran amiga, una reconocida artista. Ella también fue parte de la Sinfónica del Consejo Provincial, tiene muchas cosas muy interesantes que ha brindado en arte, cultura, una gran cantante, bajista, guitarrista, y pues es parte del equipo de producción del Quito Blues y aparte pues parte del equipo de conducción de este subprograma Good Stuff Blues. Bienvenida, pues ya nos ha estado acompañando estos últimos tiempos, nuestra gran amiga Rose. Gracias Pato, bienvenidos a todos ustedes, estimados amigos, a nuestro programa de hoy 16 de julio del 2019. Pues ya estamos a mediados del año y contentos, contando los días para ya tener a nuestro Festival Quito Blues, el Festival Internacional del cual somos la voz oficial. Muy feliz también de que esté aquí nuestro productor Pato Harp Recalde, bienvenido, después de una larga travesía, después de una gran travesía difundiendo nuestra cultura, nuestro arte. Nos trae la Europa. Así es, por fin ya aterrizó en su patria y nos trae grandes anécdotas, grandes cosas que contarnos y por supuesto toda la experiencia de haber interactuado con artistas en diferentes partes del mundo. Y bueno, ya seguramente nos estará contando todas sus anécdotas y también pues felices de poder transmitirles a ustedes todos los entretelones de nuestro festival y de los eventos. Bueno, yo más bien lo diría realizando. No nuestro festival, diríamos del festival de todos, de ¿no? todos, exacto, de todos, claro de que todos. Sí, donde todos tienen la apertura. Y hablar del festival, hablar de Quito Blues es hablar también de los íconos, de las leyendas, de los que significan mucho, y eso recordemos todo a esto siempre, a las juventudes, a la gente nueva, siempre acordarnos de las raíces. Está muy claro, las nuevas generaciones, todo lo que tiene que ver la nueva generación con su música, con sus ideas, pero nunca olvidemos las raíces. Hablar de raíces es hablar de los íconos, de las leyendas, de la gente grande que en cierto modo ha abierto el camino a tantos músicos, a tantos espacios, a tantos géneros. Vamos a tener la presencia, ya lo tenemos acá en el estudio de Good Stuff Blues, al maestro Juanito Ternós, este gran representante de nuestro país. Él ha estado en Estados Unidos algunas veces, ha tocado con bastantes músicos grandes, un ícono leyenda blues rock and roll también de nuestro país de Ecuador, integrante de esta gran banda como es la Jocho Club Blues Band. Juanito, bienvenido a tu programa. Pato, muchísimas gracias, tu apertura, tu invitación, para mí un honor estar aquí contigo. Bienvenido tú también, pues, para... Ahí estamos. Para este espacio que tú lo creaste, y en eso quiero también recordar a las generaciones actuales y pasadas del esfuerzo que yo vi que tú hiciste desde el Festival de Blues número 1. Me alegro tu paciencia, tú... Más que paciencia, tu constancia en seguir adelante, y estamos en el número... Te vi paciencia. Sí, yo te vi luchar desde el primero y... Me encanta saber que tienes éxito, que el éxito tuyo es el éxito del Ecuador. Es una ventana para los grandes músicos que acá existen. Sabes que justo ahora que estabas hablando de eso un poquito, me recordaba que tuve aquí, no me acuerdo si en este programa o en otro medio, también tuvimos al Pato Tobar y también a la Dianita. Y estos eventos ya comencé a hacer, creo que hace 22 años, 23 años. Impresionante. Y era justo lo que nos acordábamos, que antes no tenías tantas cosas de permisos que buscar, Juanito. Ahora tienes que tener 23 permisos. Y recuerdo, eso fue en la plaza, no, en el parque de la Quito Norte, donde antes no tenías que hacer nada, acercábamos del parque un sonido que existe algo estable y está el festival y está el comedista. Ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Pero bueno, la profesionalidad y los tiempos también. Juanito, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo este icono, leyenda Blue Rock and Roll, Panternos? Gracias, viejo Pato. Sabes que bien preparando, luchando también por hacer lo que uno hace día a día, siempre agradecido de haber podido lograr lo que se ha logrado hasta ahora, que ha sido dedicándose a esto, ¿no? Esta es tu una razón de ser. Cuéntanos millones, un poquito millones. Bueno, también eres Colegio Spelman, ¿no? Arriba del Colegio Spelman, así que saludos a todas las generaciones. 81. De nuestros compañeros colegios. Juanito, ¿vos estuviste también en la banda del colegio? Casualmente, en mi generación, en mi año no había banda, entonces era el único músico que daba vueltas por ahí, que me echaba la pera a las clases y me iba a la sala, al salón de música, me acuerdo claramente. Entonces ahí me encontraba el inspector, el querido señor Garcés. Tengo su nombre. El señor Garcés, claro. Me encontraba jugado en la sala de música. Claro. Muy interesante. Cosas, ¿no?, que uno tenía. Nacho Freire fue, si no me equivoco. Nacho fue más joven que yo. Sí. Baterista, gran baterista. Gran baterista, gran amigo. Luego de eso, me llamó la banda, aunque no parezca extraño, la banda del Colegio Americano, que necesitaban un bajista porque aquel entonces Toki Fernández había dejado la banda. Y estando en el Spelman, tocaba en la banda del Colegio Americano. Eras de Spelman y tocabas en el Colegio Americano. Sí, con Nelson García, el gran Nelson García. Ah, Nelson estaba. Pedro, ¿no?, el Jury, Diego Isurieta, que son ahora músicos. Pero el Pancho era Spelman también, y el Pancho después se unió con el Nelson, ¿no? Pancho Prado se unió con el Nelson una vez graduados. Claro. Pero recordando esta anécdota que tocaba pues en esta banda, que era una banda, la banda del Colegio Americano, de esa generación siguiente a la de Alex Alvear y Pablo Luzuriaga, que era de band. Entonces nosotros éramos la banda junior de ellos. Y una vez se acabó el colegio, pues que nos graduamos, se convirtió en Return, una banda que abríamos, y de band se convirtió en Nova, banda con la que tocábamos en el Coliseo Julio César Hidalgo. Oye, qué anécdota del colegio, ¿cómo es del Coliseo Julio César Hidalgo? Yo estoy en, creo, segundo curso en el Spelman. Esto es del 81-82. A los Mozzarella. Mozzarella también. Eran unos conciertos muy interesantes porque se reflectaban. Los Tres Molinos también. Concierto de los Tres Molinos. Y en el Valle de los Chillos. Así es. Después vino a Quito, pero mucho después. Y en el Julio César Hidalgo hubo conciertos memorables. Ay, qué interesante hablar de estas anécdotas, ¿no? Porque tú ves, mucha gente hablamos de lo pasado, pero no hablamos un poco de estas anécdotas. Exacto, yo creo, ¿no?, que son seminales, ¿ah? ¿Eh? Y lo que tú dijiste en hace un momento es clave, ¿no? Recordar de dónde venimos, de dónde están las raíces. Los músicos que aquí se jugaron, yo también vengo de y reconozco las raíces de muchos músicos que me inspiraron a mí. Y espero yo seguir ese camino, ¿no? Yo te hablo del Negro Acosta, Sueño de Brahms, te hablo de bandas que en ese momento para mí eran, me seguían, ¿no? Pues eran inspiración, la misma Nova, eran mayores que nosotros. ¿Y ahí qué pasó, Jaimito? Estamos hablando ahorita de la etapa de esto colegio, es del 81, ¿no? Colegio, 81-82. Luego hice una serie de bandas intentando seguir siempre tocando, hice Stress, pasamos a Sphinx, una banda con el entrañable amigo que se nos fue, Santiago Luzuriaga, quien lo recuerdo ahora, con un avanzado, preclaro en sus cosas, y se nos fue muy joven también, junto con otro gran amigo, Juan Esteban Cordero, a quien quiero hacer una memoria el día de hoy. Conocí otro grande de nuestro país. Grandes, ¿no?, músicos, sí, se nos fueron muy jóvenes, se nos fueron demasiado jóvenes. Y con él comenzamos a hacer esta banda Sphinx. Es decir, yo entré a Sphinx, que era la banda de Santiago Luzuriaga, Roxana Ortiz, Pibe Proaño, sí, grandes amigos. Y algunas fotos ahí que yo también estuve publicando en Ecuador Luz, qué lindas anécdotas. Claro, genial, es genial. Era genial, se creía y se sigue creyendo, es lo bueno, ¿no? Hay que seguir dando fuego a la fe, a creer en lo que haces. Esa energía es lo que la gente recibe, además. ¿De ahí qué sigue? De ahí, bueno, fue un momento donde comenzamos en un bar quiteño que se llamaba El Gasolín, porque Gasolín, antes no había bandas en vivo en los bares, no había esa tradición. El Gasolín, y llevado adelante por Juan Carlos Dávila, decide poner una banda de planta en su sitio los jueves, los viernes, y ahí comenzamos con la banda que estábamos en ese momento, pues que era, me acuerdo, Estrés y Sphinx, y hacemos la banda que se llama Alto Octanaje. ¿Qué pasa? Estoy... Y trabajamos ahí, en esta banda y en el Gasoline, y se, también hay grandes anécdotas de ahí, ¿no? Pues ahí conocimos a Charlie García, me acuerdo claramente, una noche cuando vino de fiesta, al concierto acá. Charlie García lo llevaron allá. Uh-huh. No iba a ir, iban a ir los músicos. Estaba, si no me equivoco, algún rato supe que estuvo también el chileno, el guitarrista que tenía el otro bar al otro lado, y me contó también de esa anécdota. Uh-huh. Me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ¿no? Charlie García fueron sus músicos. Fernando Lupano, el bajista, me acuerdo muy muy claramente, tocó mi bajo porque la banda, los instrumentos les prestamos a ellos para que suenen esa noche. No podía ser de otra manera, era un honor que estén ahí. No, pues, si y imagínate, llega Charlie García también, que a última hora se había ya sumado. La tuya, ¿no? Formidable, cantó Canción para mi muerte y No voy en tren. Qué locura. En esa noche en el bar, sin nadie esperarlo, era una de las cosas mágicas que uno qué tiene locura. En la memoria. Como algún rato está tocando Muddy Waters y algo se hablaron con los Rolling Stones y los Rolling Stones exacto, llegaron los Rolling, así ahí, así es. Qué anécdotas más interesantes, ya nos están checando un poquito de música, la Juecho, creo que un segundito vamos a poner. Síguenos comentando un poquito más de estas anécdotas que mucha gente, pues de las que es medios contemporáneos, nos acordamos de algunos lugares, pero lo lindo que la gente también se acuerde de estos... Creo que gente de nuestra generación se acuerdan de esos espacios. Las generaciones más jóvenes no las vivieron, lamentablemente no los vivieron. Tienen otros íconos. Mm. Nosotros tenemos el Gasoline y el Pobre Diablo, el entrañable Pobre Diablo, donde se inauguró en su primer concierto inaugural en el 90 la Hot Choclo Blues Band. Aunque ya para en el 88 nos unimos con Santiago Luzuriaga, San Roselli, José Ormaza, en la casa de José Ormaza, y fundamos la Hot Choclo Blues Band, ¿no? Que después se consolidó en el 90 ya con Gustavo Brianza en la voz y Juan Merino y Mao Vázquez. No quiero que la memoria me falle en esto, ya que todos son íconos muy importantes, músicos muy... Desde muy avanzada y muy queridos. Músicos, ¿no? ¿Cuántos músicos también que tocaste? Por la Hot Choclo, bueno, primero hablando solo de la Hot Choclo, pasaron grandes músicos. Mm. Pasó Ángel Cobo, pasó Eddie Mejía, tuvimos... El batero, ¿no? El gran baterista Eddie Mejía. Mm. ¿Él fue primero o fue después del José? No, el José fue primero, fundador. José primero. Y después volvió el José, fue una época que él salió de viaje, me parece que estuvo Eddie. Pero bueno, ¿quién hablas de la formación inicial de la Hot Choclo, Juanito? La formación inicial en 1988, es decir, hablamos de 31 años atrás, y si la memoria no me falla, somos convocados por José Ormaza. Ah, José es el que convoca, y San Roselli. Y nos convoca al gran napolitano, viejo Napo estaba aquí en Quito. Nos convoca a Santiago Luzuriaga, déjame ver, ¿quién me está faltando? Ahí estamos, sí. El Merino. Juan Merino entra en el 90, en la segunda etapa de la Hot Choclo. Entra Juan Merino, Mao Vázquez y Chacal Brianza, el cantante maestro, que, ¿no? Que hizo historia con la... Es Inglaterra, Chacal, ¿no? Él vive en Inglaterra, sí. ¿Y quién está en la armónica en ese tiempo, el Sandro o el Mao? Inicialmente estaba Sandro, fundó la banda, y Mao entra en el 90, donde Sandro creo que había viajado ya a Italia. Señor Canciller de la República, saludos al maestro Harp, un abrazo. Sandro Celi. Así es. Te mandó saludos, cierto, antes de olvidarme. En Francia estuve en contacto con el Nico Wayne. Pues Nico mandó Wayne, saludos, gran amigo, ¿no? Gran músico, un monstruo de la un armónica. Un monstruo de la armónica. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar tanto en los Estados Unidos como poderlo traer acá a Ecuador un par de... Sí, sabes que pudimos hablar un ratito ahí vía telefónica. Ah, lo viste, Nico, qué grande. No, nos vimos, hablamos vía telefónica ahí en Francia un ratito con Nico y esperamos algún rato también tener ese nexo de que tal vez el Nico venga también. Ojalá pueda volver, si no ha podido estos tiempos. Y bueno, sigamos comentando un poquito más de aquellos tiempos. Bueno, era la vorágine de tocar en vivo, el amor a la música, se daba ¿Qué todo. ¿Qué espacios te acuerdas más aparte del Gasoline? Sabes que me acuerdo mucho la actitud de nuestra, ¿no? Antes que los espacios a veces me borran. Tú me dices, se tocaron en tal concierto y... Ya no te acordás. Trato de acordarme y a veces la memoria vuelve, a veces no vuelve. Pero sí me acuerdo la actitud de querer ser músico, de vivir el... de vivir el sueño, de vivir la urgencia interior de compartir. Entonces eso sigue vivo. Si pierdes eso, creo que perderías todo. Se pierde todo. Oye, Juanita, estás hablando ya un poco de la inicio, la Ocochoplo, ¿no? De los músicos en relé. Bueno, primero José, que él es el que les llama, les dice, bueno, compañeros, armemos algo. Armemos algo era algo, un objetivo muy puntual, que al día siguiente abríamos un concierto de la banda Contravía en el Ágora, justamente aquí. De los Contravía. Entonces reunimos la banda. Saludos para... a los señores Diablos. Ah, claro, pues a los Felipes, muy querido todos. Hicimos y abrimos ese concierto, eso fue en el 88. Y la banda Stone entró en stand-by hasta 1990 en el Festival Recuerda a Lennon de la Alianza Francesa. Ahí estuve. Ahí se vuelve a unir. Ahí se vuelve a unir, y que es la banda que realmente la ahí fundación... estaba también otro de los grandes que ya no se le escuchó en medios, en la... el que hacía blues, el programa de blues que hacían en la en esta emisora, la, el Diego, un gran personaje en el blues, Diego, se me fue, bueno, este gran amigo, ¡demonios, llegó el blues! Siempre me decía, ¿no? Sí, también, sí. Y él estaba justo ahí también, nos topamos con él también. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a estar ya, vamos a escuchar algo, parece que tenemos algo... Rose, tenemos algo en... Claro que sí, tenemos a Señor Prohibicionista para que la disfruten, amigos. Al regreso seguimos con nuestro querido invitado de Hot Choclo Blues Band. Bueno, gracias, le tenemos a este gran Jaime maestro, Guevara. Jaimito Guevara, Jaime Guevara, que algún rato seguro lo vamos a volver a tener. Te comento algo antes de que soltemos el tema. Jaimito también estuvo acá y estuvimos con fotos con Pato, el director de la radio. Ojalá lo tengamos nuevamente. Fabuloso. Bueno, menos bla bla, más blulo, disfrutemos del maestro Jaimito Guevara con el Prohibicionista. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba Lucky, no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba. Nunca no cantar. Y bueno, ya estamos acá nuevamente en Good Stuff Blues de, bueno, ahora martes. Estamos con un maestro, es un gusto enorme compartir con el maestro Juan Ternós. Hablar con Juan Ternós, pues hablar de música, hablar de arte, hablar de países. Y pues nos está contando tantas anécdotas. Rose, no sé si tienes alguna pregunta para Juanito. Claro que sí, Juanito. Nos gustaría saber, y al público que está escuchándonos en sintonía en este momento, ¿cuáles son los proyectos actuales que ustedes manejan? ¿Tienen previsto sacar nuevos temas o están grabando? ¿Cuál es el proyecto actual que mantiene Hot Choclo Blues? Buena pregunta, Rose, gracias. Sabes que Hot Choclo se mantiene estable, se puede decir. Es una banda que tiene sus 30 y tantos años, y es la banda que ha tenido la suerte en los últimos años de ser la banda de Jaime Guevara, a mucha honra al gran cantautor Jaime Guevara, a quien mandamos un abrazo. Entonces Hot Choclo se mantiene con Jaime. De mi parte he trabajado en temas propios, he grabado Sueños de Perro, que es un disco que estoy preparando. Sí, estuvo por ahí el aire, ¿no? Por ahí sacaste algunas cosas. Por ahí salió, está saliendo, ¿no? Algo. Sueños de perro, ¿a qué se debe esa Sueños alegoría? Sueños de perro, es autobiográfico, así que ya te podrás imaginar lo que tenemos atrás. Eso es un nombre que puse en honor a mi viejo, a mi padre, quien siempre me veía trabajar en la música, amando la música, y él me apoyaba y me quería, pero con su bondad siempre. Era un hombre bondadoso, me decía al final del día, sueños de perro, mijo, sueños de perro. Y no sé por qué me quedó grabado eso. Y cuando, cuando hice la letra, que tiene, la letra en cambio va, es una canción de amor, simplemente eso. Al estilo blues, o sea, no es de amor, no hay amor, o hay amor por ahí, no lo sé. Pero sueños de perro, les invito. Ahí está una, y estás, ¿y quién está en la voz? ¿Estás? Es una canción mía que yo la canto. Estás cantando tú, así que no se olviden, así este es. Gran tema, seguro vamos a soltarlo acá, y cuando ya tengamos el tema, seguro vamos a venir sí, acá. Sí, pero por supuesto, ¿no? acá lo lanzaremos. No te olvides de eso, Juanito, que este es el espacio para el arte, para la cultura, y siempre vas a estar bienvenido, Juanito. Gracias, bueno, gracias, Pato. Y siguiendo compartiendo esto de esta gran banda, la Hot Choclo Blues Band, estamos hablando de los inicios de los músicos que pasaron. ¿Qué sigue después? Porque estás hablando, bueno, de entre el José, el Merino, estamos hablando del baterista que después estuvo, el Omar Naranjo también estuvo. Estuvo el Omar Naranjo en la última etapa antes de que la banda se separe, en el 90, espérate, en el 98, en el Max, en aquel gran sitio que después tuvo, se llamó Factory, tuvo esta tragedia, sí. Llamaba el Max. Pero tuvieron dos conciertos, me acuerdo. Estuvo ahí en el Factory y hubo otro también, no me acuerdo dónde. Omar estuvo en algunas ocasiones con nosotros. Sí, pero en las últimas. Las últimas que la banda tocó antes de que yo viaje y inicié mi viaje a los Estados Unidos. Ahí fue cuando tuviste ya el viaje para Estados Unidos. Como yo viajé a quedarme el 100% de mi tiempo, es decir, sin regresar, el 2001. Antes iba y venía, es como que tanteaba el territorio y decía, bueno, acá está, me está llamando la música por este lado, el blues es, tú sabes, nació en los Estados Unidos y ahí es donde yo quería estar. Y esas anécdotas también fueron bastante chéveres también, Juanito. Fui a tocar, de mi lado personal, algo puedo decir a mi favor, porque fácil no fue, ni es para nadie tampoco, pero sí es bueno irse con un objetivo claro. Yo me fui solamente a tocar el blues, donde pueda, con los músicos, los mejores músicos que yo pueda, y a ver a los mejores músicos del planeta que pueda haber. Esa fue mi consigna de viaje, y así me mantuve durante 10 años. No llegué sino hasta el cuarto año, los cuatro primeros años cargaba cajas en el Doral, en los warehouse, y las noches iba a los jam sessions a ver si lograba entrar al medio. Pero bueno, en todo caso, súper interesante también todas estas anécdotas que has tenido. Fue de vida. Y siguiendo a Rose, la pregunta que porque ella me hizo una pregunta que estaba contestándola. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Bueno, actualmente estamos, de mi parte, trabajando en estos temas. Se hizo un tema, hacemos happenings de música y pintura con el gran maestro Luigi Stornaiolo. Saludos a Luigi, saludos a maestro Luigi. El gran maestro Luigi, que se le quiere muchísimo. Y un ícono de nuestra cultura total. Así es. Seguro va a estar en el Quito Blues de Luigi. Hay que llevarle a Luigi siempre. Siempre va. Juanito, vamos ahorita, parece que vamos a un corte, ¿no?

la música del Jaime tiene vertientes del blues y del rock and roll muy fuertes, entonces fue como natural trabajar para Jaime. Y en, cual, estos, en estos últimos tiempos, justo de lo que te habla Rose, en estos tiempos también tuviste algunas sonaciones, ¿no? Un abrazo enorme también al Nico Pachano, que a veces nos escribimos, perfecto. Que reside allá en California, ¿no? Sí, muy bien, como te decía, las formas han pasado por la banda ha sido una especie de colectivo de blues, se ha convertido donde han pasado grandes músicos. Pasó también David Nicolalde, gran baterista, Nico Pachano, sí. ¿No? Que estuvo la primera época con Jaime Guevara, fue con Nico Pachano en la guitarra, un gran guitarrista. El que no se ha ido este último tiempo, que está ahí con ustedes, el Pato Vázquez, está también el Iván Acosta, ¿no? Pues Iván Acosta, sí, no diría que él es el músico que vino con Jaime Guevara, él es un músico de Jaime Guevara, es un músico que trabaja para Jaime independiente y que se ha unido a la Hot Choclo para trabajar para Jaime. Pero si hablamos de la Hot Choclo y Jaime Guevara, Juanito, ¿cómo estamos con este tema? La Hot Choclo, ¿quién es Hot Choclo? Ahorita están los miembros que estuvieron los últimos años, está Mauricio Vázquez, a veces llega Sandro Celi el día del rato menos pensado, sí. Está Pato Vázquez, gran baterista. El de parte de la Hot Choclo. Sí, sí, él ha estado con nosotros. Sí, él sí, es un músico. Persona, un músico también, músico baterista, que ha estado con varias bandas, también. Así es, un gran músico. Y gran está persona también. Totalmente. Mandamos un abrazo fuerte para Pato. Y está también, como tú dijiste, Iván Acosta. Estuvo Pavel, está todavía Pavel, que es un guitarrista también muy interesante, que ha estado con la banda los últimos años. Y mi persona, somos la banda. Pero Hot Choclo, estaríamos hablando de Hunter, ¿no? Muchas gracias. No me creo, Hot Choclo, yo creo que ese nombre lo puso San Roselli. Al Sandro lo es puso. El nombre, así que... Te hablo de los fundadores, ¿no? Los fundadores fuimos... Solo tú. Y bueno, el Mauricio también. Mauricio es la segunda época, sí. Mauricio Vázquez no, él está en la banda. Claro, él entró en 1990. Claro. Sí, fundador fue San Roselli, José Ormaza y mi persona, actualmente. Y el viejo Napolitano, obviamente. Una leyenda total en nuestro país, claro. Exactamente, y ojalá lo pongamos tener pronto por acá. Yo lo veo mucho, trabajamos en un nuevo proyecto que no lo quiero lanzar al aire todavía. Que ya me dijo extra micrófonos, no lo digas al aire. Continuando la pregunta de Rose, estamos con esta banda. Ah, ya tenemos una sorpresa entonces. Claro, es una sorpresa. Próximamente nueva banda, se un nuevo vienen sorpresas, trío. Amigos sí, oyentes, sí, así que después, Hot Choclo está trabajando duro para sorprender. Sí, no, Hot Choclo pero sigue, vamos con otro proyecto. Otro proyecto. Vaya, tenemos. Con otro gran maestro como es el Héctor Napolitano. Héctor Napolitano, saludos, magnífico. Ojalá lo podamos tener pronto por aquí. Vamos a ver cómo damos esa sorpresita, pero vamos. Yo creo que hay que tocar. ¿No? Yo soy de la idea que hay que tocar primero y dar la sorpresa después, porque a veces tú hablas mucho y no se concreta. Mucho hablar mejor. Glu glu. Sí, exacto, es mejor tocar. Siempre he creído que cualquier cosa viene después de tocar. Una vez que tú das en un escenario lo que tienes, ahí tú generas algún interés o alguna inquietud y puedes conversar como ahora, ¿no? Que me gentilmente agradezco tu invitación de paso. No, pues maestro, ya sabes que este es el espacio para el arte, para la cultura, la voz oficial del Quito Blues. Y Juanito, pues tenemos este año ya la 12ª edición del Quito Blues. ¿Cómo se han sentido ustedes, Hot Choclo, Juan Ternos, Jaimito Guevara, maestros, en el Quito Blues? Que son algunas ocasiones que ustedes han participado ya. Hemos tenido la suerte de participar en varios de tus eventos. Patito, hay que decirlo. Diría porque, de nosotros, sí, ¿no? Siempre. Y yo creo de tú y de tu gran equipo. Reconozco a tu equipo de trabajo ahora. Bueno, es que en esa parte, y justo es como un tú. Trabajo de equipo que tienen. Como tú también muy mencionabas avanzados. De la Hot Choclo, que bueno, hemos tenido bastante gente que estaba acompañándome. Hoy por hoy en la producción general, mi esposa, mi madre, que es la representante en Ecuador, en Quito, y por supuesto, pues todo el equipo que tenemos, bastantes compañeros, entre esos Rose, Paula, está también Santiago. Que un saludo a todos ellos, ¿eh? También está David, bueno, bastante gente que los conociendo, maestro. Fabuloso, fabuloso, han hecho un excelente trabajo mantener el festival arriba y ser reconocido. He leído el reconocimiento que tú has recibido en México, en España. Y me alegro muchísimo que el Ecuador suene por ahí gracias a ti. Bueno, no te olvides que no solo ha sido por mí, ha sido grandes músicos que también han dado trascendencia al Ecuador, como tú mismo, ¿no? Hablar en Miami, si es que vamos a hablar de Miami, tú Miami te vacilaste el blues también con mucha gente, ¿no? En el lado de Florida también. Tuve suerte en el, como te contaba, los 4 años se me dio una oportunidad invaluable y que la aproveché. Y entré al medio profesional. La armónica, el Lobo también dio algo por ahí, ¿no? Con Lobo estamos trabajando, con Lobo nos encontramos en Nueva York. Yo estuve, mi viaje fue Miami y Nueva York. Inicialmente Miami, luego me establecí en Nueva York. Y una anécdota interesante es que en la mitad de Manhattan, de la isla de Manhattan, donde no conocía a nadie ni era conocido por nadie, yo caminaba y oí una voz que me gritaba, Juan, pero de la ultratumba, una voz que decía, a ver, aquí creo que se me acabó mi tiempo, ya me vienen a llevar. Y regreso a ver y lo encuentro, pues, al Lobo ahí, totalmente abandonado, tirado en las calles, en invierno, de algún frío que ya se moría. Bueno, acordé bueno también que él era el representante propietario de ese almacén. Le Fígaro, que mucha gente. Así que rescatamos al Lobo en Manhattan, lo pusimos bien, le dimos de comer y lo llevamos a un ensayo con mi banda ya. Qué bueno. Lo llevamos a tocar y tocó formidablemente. Se quedó este video que hicimos del encuentro, más que todo, ¿no? Pensé que iba a ser el primero debut y despedida, porque el Lobo desapareció después de esa tocada. No lo voy a ver más, sino en Ecuador. Otro de los grandes también, no, un gran armonicista, también representante en nuestro país. Muy querido. Y siguiendo con todas estas anécdotas, porque no sé si estamos dándonos cuenta que vincularlo a esta entrevista ha sido Juan Ternos con Choclo Blues Band. Está muy interesante esto, porque en cierto modo, pues, ese era el direccionamiento que queríamos enfocar en esta entrevista. Mira, sí, yo he estado en la banda, amo el blues, y la banda siempre fue una banda con buenos blueseros. No me considero alguien que dirigió, como dices, la banda, un líder. No dirigió, sino te hablo de Juan Ternos. He estado ahí y he sido un coordinador para sonar, porque lo que me interesaba a mí es la música, sonar en vivo. Entonces en eso sí he puesto esfuerzo y me alegro que se haya sido, porque la banda ha sonado. ¿Qué anécdotas por ahí se te vienen, Juan? Anécdotas de la banda, ¿no? Cuando teníamos listo este concierto en Ecuavisa que nos habían invitado, llegaban todos los músicos menos Juan Merino. Entonces, claro, llamaba a la casa desesperado y su madre me decía, mira, Juanito llegó muy tarde ayer, está descansando. Digo, pero señora, digo, estamos en televisión, tenemos que salir al aire. No le puedo despertar. Señora, ya voy en taxi, yo, por favor, ayúdeme. Entonces, en realidad cogí un taxi, o sea, le saqué de la cama porque había tenido una farra. Ahí trató de lavarse la cara como pudo, le subí al mismo taxi. Llegué a los estudios de Coavisa y le senté en el piano y comenzó la grabación. Esa grabación está ahora en internet, es una grabación acústica donde Juan Merino toca mejor que nunca. La formación inicial. La formación no es la formación donde estaba, donde le podemos ver. Les invito a verlo en YouTube cuando quieran. Se llama Jochoclo Acústica. Está el gran maestro, a quien recuerdo ahora, Ángel Cobo en la guitarra. Saludos, Angelito. Que tuvimos la suerte de tenerlo en la banda. Y Eddie Mejía en la batería. Esos son los integrantes nuevos. De esa formación en la que Juan Merino llegó, tocó y se fue de nuevo a seguir durmiendo. Claro que sí. Grandes experiencias junto con Juanito y Jochoclo. Estamos felices de poder compartir tantas cosas interesantes que nos está contando el día de hoy. Ahora quiero, pues, invitarles, amigos, a escuchar una canción de Johnny Lang, Good Morning Little School Girl. Good Morning Little School Girl, con este monstruo Johnny Lang. Disfrutemos de blues. Good morning, little schoolgirl. How can I go home? your daddy. I'm a little schoolboy too. Come on, pretty baby. Oh, you know I can't help myself. Ooh, ooh, nuevamente amigos, estamos el día de hoy con Juan Terneus de Hot Choclo Blues Band conversando sobre la obra que han realizado durante todos estos años de aporte de arte a nuestro país con el blues. Estamos gustosos de poder compartir contigo, Juanito, y agradecemos el que estés aquí. ¿Nos puedes ayudar también compartiendo, por favor, con nuestros amigos las redes para que te conozcan, para que te sigan y te apoyen? Muchas gracias, Rose. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí un honor estar compartiendo aquí este momento. Bueno, las redes que tenemos es la... existe un canal en YouTube que se llama Juan Terneus Blues Bass, donde blues. Estoy recolectando, me he dedicado a escribir memorias. Eso quiere decir que estoy al borde de... del colapso. Del colapso total, exactamente. Esperemos que solo sea un cambio de... ojalá que sea un... creo que es un cambio de era, me da la impresión. Pero bueno, la cosa es que he comenzado a recolectar videos de todas las épocas. Estuve mirando y te cada video ahí también. Sí, cada video me evoca una historia, entonces la escribo junto con el video y le subo a este canal. Les invito, por ahí le puede gustar a alguien. Perfecto. Instagram, Facebook. Facebook tenemos Juan Ternos también, a nivel Facebook está, se pone ahí noticias de la banda. Personales mías, la banda, como te digo, sigue estable, pero hay noticias que estamos haciendo, como por ejemplo acabo de grabar también con el trío Barak. Juan Carlos, exactamente. Pancho. Oye, el Juan Carlos y el Pancho tocaron conmigo en Blues Project el 2008. Me contaban, claro, yo vi esas fotos. Estuve Rita, el Rignes, saludos a los grandes. Sí, maestros, saludos a los grandes. Grandes entonces todos. Me han convocado para grabar con ellos su álbum, El Segundo Viaje se llama, que acabamos de terminar y lo están lanzando. Que siempre es un gusto tocar con Barak, una gran banda también de las primeras épocas que siguen vigentes. Estos son... todo esto continuando la pregunta anterior de Rose, que me viene a la mente, ¿no? Sí, que seguimos haciendo. Ha llegado. Y... bien, bien, muchísimas gracias, Juanito, de verdad, que nos estés comentando todo esto. Me ibas a responder la pregunta que te hice sobre el Instagram y el Facebook. Ah, sí, bueno, no soy tan manejador de redes sociales, te soy sincero, no manejo Instagram. Facebook está mi nombre, Juan Ternos. Y tu canal de YouTube. Me sigan. Y el canal de YouTube que se llama Juan Terneus Blues Bass. Perfecto, ahí lo van a encontrar. Blues Bass, en realidad, perfecto. Pero Bass. Bass. Y por el momento, pues también te vamos a seguir contando, Juanito, cómo va evolucionando nuestro festival, el festival de todos, como lo decía Patito, porque esto no va de nosotros, va de la gente. Pero por supuesto, esta yo veo cultura maravillosa músicos. Va de la gente. Entonces. Empezó en el 2008 y ahora ha evolucionado tanto que tuvimos que buscar una localidad muchísimo más grande donde entre más gente y puedan venir con sus familias, con sus amigos, porque lo bueno, estamos realizando. Bueno, más bien aquí hay que hablar un poquito más. Más bien, yo diría que la Plaza Ford me parece un lugar interesante, pero con los temas un poco más de lo que es el tema... Permisos y cosas de esas, pues se hace más viable, no por el espacio más grande, sino por la viabilización de lo que es el tema este, ¿no? El tema de poder realizar. Ya se lo hizo el 2015, ya se lo hizo el 2017, y pues acá estamos nuevamente. Jaime también tocó el 2017, ¿no? Estuvimos en todos los... ¿Qué se viene con con la Jochoclo para el Quito Blues de este año? Bueno, esa pregunta... Viene energía, buena energía siempre. Viene la propuesta de Jaime Guevara, que es la que acompañamos ahora. Así que Jaimito sabrá responderte mejor esa pregunta. Nuestra parte de energía, buena música, trabajo, seguro. Ensayo. Sí, presentamos siempre algo en lo que creemos de alta calidad. Bueno, es que voy a escuchar a Jaimito, de ley vamos a escuchar esos clásicos del Jaime. Exactamente. El contrabandista y bueno. Yo creo que va por ahí, los clásicos de Jaime Guevara estarán presentes, que la gente ama. No, pues eso va a ser una otra propuesta nueva de Jaime también. Jaime no ha parado de trabajar, tú sabes. Y bueno, pues hablar de Jaime también es hablar de historia, hablar de Jaime es hablar de arte, de cultura. Y pues hablar Jaime Guevara y la Jochoclo Blues Band realmente es espectacular. Y realmente para nosotros como productores y como parte de lo que es esto, hacer ya la 12ª edición, es un honor tenerles a ustedes en el festival. Gracias, viejo Patito, gracias a esas palabras. Les esperamos a todos, de mi parte una invitación, porque va a estar he leído toda la propuesta, los músicos que traes de todas las partes de grandes lugares de Latinoamérica que vienen a presentarse en Ecuador. Creo que es un aporte grande que va a haber para el país, para la gente a que conozcan, y también los músicos damos y recibimos. Bueno, y sí, sabes que esto también es, estuve analizando un poquito también con Margarita, que le mando un abrazo enorme allá en Tampa, y regresamos en... Saludos a Margarita, por domingo, supuesto. Domingo de Europa, ella para Estados Unidos, yo para acá. Pero estamos analizando poner un poco la nueva propuesta. Entonces estamos viendo también las bandas nobles, las bandas jóvenes, que se vayan incluyendo en este circuito bluesero, porque hace falta, ¿no? ¿Te imaginas el Quito Blues 2008? Estamos con 3 bandas. Hemos hecho un poco de estadísticas. En Quito deben haber con unas 30 o más bandas de blues que tocan, no tocan, se suman de vez en cuando. Y realmente haber más posibilidades con un enfoque para nuevo público, gente joven, pues estamos justo para eso. Entonces vamos a tener bandas nuevas también, jóvenes, que se les va a dar el espacio, ¿no? Me parece fabuloso, que te reinventes cada vez, me parece fabuloso. Bueno, y no nos olvidemos que vamos a tener también el taller de canto gospel, no nos perdamos eso, vamos a tener el segundo congreso de blues latinoamericano, vamos a tener bandas, pero de las mejores, de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, la mejor artillería de Ecuador, con Jaimito Guevara y la Jochoclo Blues Band. Parece que nos dicen que ya no estamos yendo del aire, nos queda como unos 2-3 minutos. Pero bueno, Juanito, créelo, es realmente un gusto y un honor tener a los representantes de nuestro país, como el blues y el rock and roll, pues, Jaimito Guevara y la Jochoclo. No. Gracias, viejo Patito, no que me corresponde, muchas gracias siempre por esa apertura que has tenido, y ahí estamos, siempre bregando con la buena música, el blues, dando lo que creemos que, en lo que creemos, ¿no? Hay mucha fe en ahí. Y sabes que siempre el agradecimiento es total para todos ustedes, a todo el público. No se olviden, la entrada es libre de lunes 12 al sábado 17 de agosto. Por si acaso, la Jochoclo Blues Band se va a estar presentando el día jueves 15 de agosto en el Parque del Arbolito. Jueves 15, de aquí a un mes. Jueves 15, sí. Y el último gracias. Mes, la recta final. Jueves 15, la Rus también está diciendo, mira, ahí está el jueves 15. Bueno, saludos también a Pablo Vázquez, que nos está escribiendo, también el Pablo, pues, gran músico, con él creamos Blues Pressure Rolling hace algunos años, gran músico también de esta banda, tal y cual, que manda, dice, los íconos, como mencionaba, ¿qué dice? Saludos a la Hot Choclo Blues Band, todo un referente del blues en nuestro país. Gracias, saludo, un abrazo. Es que bueno, así se les ve a ustedes, ¿no? Siempre van a ser así. Bueno, parece que nos vamos del aire por este día. Y pues nada más que agradecimientos, vamos a ir con otra canción, parece casi finalizando. Claro que sí, amigos, finalizando nos despedimos con Julie the Skrull Trinity y Save My Yeah Soul Rock. Y los esperamos en el festival, no dejen no se olviden, este viernes, Juanito, no te olvides, este viernes te espero también en el Ventana Arriba. También fiesta canceriana. Para que las fotos, no se olviden, una fiesta interesantísima. Saludos, Giovanni. Saludos, Giovanni, millón de gracias. Así que no nos olvidemos, la fiesta canceriana con bastante gente que vamos a estar ahí en Pejuayo. Esperemos que el Jaimito, que siempre ha estado, grandes amigos, esperemos que esté el Igor, y bueno, bastantes. Millón de gracias a todos ustedes, esto fue Good Stop Blues de martes. Gracias, Rose, gracias, Juanito. A ustedes. Gracias. Hasta pronto. Esto fue Good Stop Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Good Stop Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.